cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase y Sonido. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches, estamos aquí en un lunes más de Desfase Insomne, un lunes cargado de un montón de música. Comenzamos con un estreno, y comenzamos también saludando a la Gigi López aquí en micrófonos. No sé por qué se me salió de Gigi López. Gigi, la Camilo. Ya, entonces ya no te vuelvo a decir Gigi, sino Gina, perdón, Gina López. Eso, con sobriedad. Con seguridad. Hola Camilo. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola a todos. ¿No sientes frío? Sí, bueno, aquí no tanto, la verdad. No, ajá, adentro, en la cabina no siente absolutamente nada de frío, pero afuera está haciendo un frío. Está helado. Quito está helado a estas horas. por si acaso la gente si va a salir a algún lado. Aunque bueno, no, casi nunca salen los... La gente no sale mucho los lunes de la noche, ¿no? Como a estas horas. Mejor se queda en su casita escuchando la radio. Exacto. Mejor. Pero si salen, pongan un buen abrigo con capucha, por está favor. Está su bufanda. Está helado, helado, helado. Ajá, está helado. ¿Para qué? Pues está súper helado. Pero igual vamos a calentar con un poco de música. No, no con un poco, sino con bastante música. Con bastantísima música, porque tenemos ahorita... Bueno, lo que escuchamos ahora es un estreno de un compositor que se llama Mark Lanegan. A mí me gusta muchísimo. Es una bestia de compositor. Él antes, bueno, es famoso por hacer trabajos en solista. Pero la mayoría de veces, bueno, no la mayoría, pero mucho de su trayectoria musical la ha hecho acompañando a grupos del... Más o menos grupos conocidos. Screaming Trees... Queens of the Stone Age, que Matt Season también, me parece que en una época de su vida también estuvo dentro de Matt Season, pero es una bestia de compositor, es buenísimo y rockea bien. Y va a sacar un disco, me parece que en septiembre, y este es un adelanto del nuevo disco de Mark Lanegan. Entonces era como los estrenos de ahora, ¿no? Pues solamente hay un estreno, que fue el estreno que me pareció más interesante, porque los otros no fueron tan interesantes. Sí, estaba bien, a mí también me gustó, no había escuchado, la verdad, para mí sí es un estreno estrenísimo, para mis oídos estrenísimo, estuvo bien, chévere. De todas las formas posibles un estreno. De todas las formas posibles, pero bien. Estuvo bueno, pero después de eso tenemos un especial grandísimo, porque tenemos un montón de canciones, ¿no? Pero más o menos de qué, Gina. Ah, sí, bueno, el especial de hoy va a estar bacán, sobre música para sus libreros, digámoslo así. Exactamente. Como música y libros, ¿no? Vamos a estar escuchando a lo largo de estas dos horas. Canciones que han sido inspiradas en libros o que tienen referencias literarias y o que, no sé, bueno, fueron libros que fueron muy importantes para estos intérpretes y que en base a ellos decidieron componer estos temas ahora tan icónicos en la música y tan importantes para nosotros. Ajá, y hay un montón, y además no solamente son libros, sino también son como, creo que también hay poemas o extractos de poemas. Historietas, ajá, hay cómics y todo eso. No, cómics. Ah, porque también creo que no son solo libros, también hay otro tipo de representaciones literarias que están metidas aquí. Claro, y no necesariamente vamos a estar tocando canciones que sean directamente relacionadas a los libros, como a la trama, sino tal vez referencias medio implícitas sobre los personajes, sobre quizá la trama, pero no necesariamente las canciones se basan en las historias propiamente dichas. Claro, no, o sea, es como que ellos buscan, ¿no? Se van y buscan como otros recursos, podría decirse, o sea, no está explícitamente dicho que es parte de la trama, pero de alguna forma, directa o indirectamente, inspiran estos libros para realizar sus obras musicales. Que son muy chéveres. Sí, yo estoy feliz con este especial, Camilo. Sí, este especial creo que lo pensamos hace como dos semanas atrás, ¿no? Claro, es que yo creo que voy a hacer una confesión ahorita, en este momento. Dale, ya no está muy apropiada decirle en un espacio en el que estoy tratando de hablar de música. Pero bajémosle un poquito al nivel, ya no sé qué confesión será la que quiero decir, pero bueno, dale, Gina. Pues, igual estamos como a las 8:15, ya empieza como el horario de censura, entonces tranquilo. Mejor para empezar, empezando con las confesiones. A ver. Antes de que se haga más tarde. Dime tu confesión. No, solo decía que si hay algo a mí que me gusta más que la música, puede ser los libros. ¿Así? Tengo que admitir. O sea, a ti en general el arte te gusta mucho. Me gusta más leer, sí, bueno, en general, pero los libros es una de mis cosas favoritas. Entonces me gusta más que la música. Es chévere lo especial, estoy emocionada. Hay libros que sí te enganchan demasiado y que te obsesionan. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero, bueno, yo creo que me gusta más la música en realidad. Qué bien, Camilo. Sí. Está perfecto eso. Pero se complementa bien. Equilibrado. Está súper equilibrado. Bueno, <más bien>. Uno. Pero comenzando y hablando de esto, de libros que obsesionan, yo creo que bueno, esta canción es de Salim Ileto, pero es inspirada en una serie de libros y de relatos del grandísimo Pablo Palacios. Yo cuando era niño me obsesioné por los libros de Pablo Palacios, por las cosas que hacía Pablo Palacios. Y... todo lo que generaba, que eran unas cosas un poco locas, así, o sea, leer así cuando tenías unos 15 o 16 años El Antropófago, claro. O leer Débora, o Un Hombre Muerto a Puntapiés, todo ese tipo de cosas, era como que te quedabas como, ¿y qué pasó aquí? Pero igual, yo creo que es de uno de los literatos o de las personalidades de la literatura más importantes que ha tenido el Ecuador. Yo estoy de acuerdo, es uno de mis escritores ecuatorianos favoritos, al igual que la banda que compone esta canción basada en sus obras. Ajá, basada en sus obras, sí. Exactamente, y el nombre de la canción está basado en un cuento en específico que se llama Débora. Sí, en efecto, y este escritor a mí me encanta porque, bueno, más que nada es un representante más allá de la temática que aborda, ¿no? Que sí, bueno, es como ese realismo así medio sucio, con personajes oscuros, oscuros, con problemas, o sea, con situaciones como psicológicas, algo súper mental, que es chévere. Lo que me gusta de este autor igual es que él era un autor de vanguardia, entonces imagínate, Camilo, que en su tiempo, cuando todo el mundo estaba hablando del costumbrismo y hablaba de los indígenas, claro, de los indígenas, de los cholos, y estaban hablando de los negros, él de repente agarra y sale a dar un retrato descarnado así de la ciudad, de los citadinos, de esa ciudad que se empezaba como a cuajar en ese entonces, en los inicios del siglo pasado. Y de forma cruda. Claro, ajá, y a mí igual me encantan sus personajes así oscuros, igual es como un humor, pero medio cínico. Y un poquito de esas cosas que relatan todos estos literatos, esta gente que hace literatura súper como oscura, cruda, como un poco desgarradora, ellos tienen un poquito de eso, ¿no? Porque al final sus vidas están como muy relacionadas con las cosas que escriben, de muchas formas. Porque al final de cuentas el fin de Pablo Palacio no fue muy muy muy feliz, ¿no? Muere en un hospital psiquiátrico con una enfermedad incurable, ¿no? Entonces es como, al final de cuentas, toda esa como locura y enfermedad la plasmaba en sus libros. Muchas veces no está tan desligado de lo irreal, ¿no? Es más bien súper real, o sea, lo que él siente lo plasma. Sí, es una gran obra, es una obra así como, ¿cómo decir? Como desafiante. Incluso hay algunos cuentos que llegan a ser hasta irritantes. Totalmente irritantes. Sí, ajá. Con unos antivillanos más que personeros. Los personajes principales no son tan heroicos. Y es chévere ver, también puede reflejarse, ¿no? Con esa parte de uno, como identificarse. El antropófago, ponte, es un monstruo. Claro, un monstruo como el jefe. Se le mordisquea al hijo la nariz y la boca. Pero no, esa hambre que tenía duras. Y en El Hombre Muerto a Puntapiés, ¿cómo relata? Relata, pero de forma súper explícita y bien detallada. ¿Cómo suena cada parte de los huesos y del cuerpo cuando lo están pateando, claro, en el suelo? Claro, de eso recrea los sonidos, ¿no? Eso para mí era chocante, era súper chocante. Exacto, eso. Entonces era súper chocante eso. Pero magnífico, o sea, genial. Por eso Pablo Palacios. Sí, uno de los mejores escritores de acá. Vamos entonces con Débora de Sal Mileto. Comenzamos este lunes de Desfase Insomne con esta canción sota y nos vamos con todo este especial. Regresamos en Desfase Insomne. Devora, bota em alma e fora. después de matar. Las mujeres siempre miran a las estrellas. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estábamos escuchando esta canción de Los Grandes Ali Mileto, inspirada en un montón, no un montón de relatos, sino un relato en específico, un cuento en específico del gran Pablo Palacios, Débora. Estamos comenzando con este especial que me está gustando mucho. O sea, yo creo que me va a gustar mucho este especial, porque hay un montón de cosas bien chéveres. Pero creo que vamos a comenzar primero con canciones en nuestro idioma, ¿no? Claro, empezando por Ecuador y ahorita vamos a seguir acá en español y por otras de Latinoamérica. Ajá, o sea, primero, esta fue la primera y única canción que tenemos de un grupo ecuatoriano, y ahí nos vamos con unos tres grupitos más, pero estos son latinoamericanos, y de ahí ya nos vamos con todo lo demás. Pero igual tenemos un montón de bandas, con un montón de reseñas literarias muy interesantes, bonitas, chores. Y bueno, el segundo grupo, esta banda nunca la hemos puesto después de Insomnio. Es verdad. Nunca la hemos puesto después de Insomnio, es la primera vez que la voy a poner. Pero es una banda conocidísima. Son los Bersuit Vergarabat, esta banda cordobesa de ¿qué serán? O sea, tiene una fusión. ¿Fusión? Sí, es una banda de un montón, fusiona un montón de géneros musicales. Y es una banda que en los 90 generaron como furor ahí en Argentina. Así, y el que no había escuchado Bersuit Vergarabat en Argentina era como, ¿de dónde era? Si el man no era de ningún otro, no era argentino. Y bueno, ellos, yo creo que en su segundo disco, no lo sé muy bien, sacan este tema que se llama Vuelos. Que es basada en un libro del mismo nombre de Horacio Verbitsky. Es un libro de investigación y también tiene entrevistas y un poco documentos que presenta un repaso de los hechos básicamente adentrándose un poco en específico a la época de la dictadura argentina, ¿no? Entonces muestra un poco de todo lo que se hizo, todo lo que la fuerza policial y la fuerza militar argentina perpetró en esa época de dictadura, ¿no? Sí, a mí esta es una canción que me gusta mucho. De hecho, es una de mis canciones preferidas así para escuchar. Súper bonita esta canción. Sí, es hermosa, ¿no? Pero es tan triste, ya, o sea, entendiendo un poco el contexto. Claro. Tan triste, pero en realidad yo creo que es una canción que es un material de gran valor social, porque además te cuenta el pasado de esta nación, ¿no? Un pasado muy triste, muy oscuro. Todo este tipo de canciones que te relatan de alguna u otra forma hechos históricos fuertes en la vida de sociedades o de países, es bueno, o sea, es un instrumento también de memoria, y es súper valedero que la gente siga todavía, aunque puede ser traumático, pero es súper valedero que la gente, no sé, de cualquier forma, en libros, en música, en pintura, de la forma en la que ellos puedan ver, de la mejor forma en la que ellos puedan verla, retratar este tipo de cosas es súper bueno, es un instrumento súper poderoso. Entonces está bien. Sí, es una canción muy bonita. Y además que es bonita. Bueno, el libro se llama El Vuelo, como decías, Camilo, y en realidad es escrito por un periodista, ¿no? Entonces no es literatura, como decía, sino más bien es como de investigación periodística. Ya. Y lo interesante es como una crónica. Y lo interesante fue que él, para hacer este libro, el autor, hizo una entrevista a uno de los primeros militares del proceso argentino que se atrevió a dar declaraciones públicas. Ya. Entonces él le entrevistó, y la mayoría del libro se basa en los testimonios de este militar, ¿no? El que hablaba de esto de los vuelos de la muerte, ¿no? De sí, los famosos. Tristemente famosos. Exacto, ahí se aplica los tristemente famosos vuelos de la muerte. ¿Qué eran, Camilo? ¿Qué cuentan? O sea, lo que yo entendía de los vuelos de la muerte era que a los militantes de los partidos de izquierda, opositores al primero al régimen conservador y después a la dictadura militar, primero los encarcelaban, los torturaban y a muchos los mataban, pero una de las formas de tortura y de muerte era llevarlos vendados, los metían en un avión, los llevaban no sé hacia dónde, y en un vuelo así como de mediana altura, los lanzaban. Entonces era así se deshacían de muchísima gente, de muchos militantes de izquierda, y así hubieron muchísimos desaparecidos. No sé, lo que estábamos leyendo era que cerca de 5.000 personas había, parecía aproximadamente cerca de 5.000 personas habían desaparecido. Claro, no hay una certeza del número, pero se estima que alrededor de 5.000 desaparecidos fueron aniquilados de esta manera. ¿Sabes qué también es interesante del libro? Que ahí se menciona como una participación de la Iglesia Católica. Ya. Como que en las investigaciones, este periodista descubrió que la Iglesia Católica estuvo cierta, de una manera involucrada, porque lo que hacían era, o sea, bueno, los militares iban, se confesaban con los curas, con no solamente con los sacerdotes de la iglesia normal, no, sino con los altos rangos de la iglesia allá en Argentina, y incluso había una declaración en la que el militar, el principal de las investigaciones, le comenta que cuando él iba, este sacerdote, ¿no?, le decía que no se preocupe, que en realidad esta era una forma como tranquila de eliminar a la gente, porque no sufrían, imagínate, ajá, porque no había una tortura directa, no era traumática en teoría. Entonces fue muy muy criticada la iglesia ya en Argentina cuando salieron estos textos, con estas declaraciones textuales que habían hecho ciertos sacerdotes de las altas élites respecto a este tipo de tortura. Y ciertos sacerdotes donde estaba don Francisco, nuestro Papa Francisco Bergoglio, él fue parte de las cúpulas religiosas en la época de la dictadura, ¿no? Y hay un silencio así súper sospechoso de él, o sea, nunca lo va a decir, ¿no? Nunca va a decir qué fue lo que pasó y cuál era la conexión entre la iglesia, los militares y las altas esferas económicas y políticas de esa Argentina en dictadura. Que todavía no esclarece un montón de cosas que pasaron en esa época, ¿no? Sí, bueno, los vuelos de la muerte también les se dice que les solían anestesiar a las personas antes de lanzarlas desde los aviones, y bueno, de ahí venía como esta justificación también de la Iglesia Católica, esta penosa justificación. Qué salvaje. Sí, pero no, entonces, súper denso. Sí, vamos más bien con... con este lindo tema para aplacar un poco ese triste pasado. Está fuerte eso, pero igual vámonos con este tema que al mismo tiempo es el lindo, también es bastante triste. Y nos vamos con la Bersuit, Vuelos, y regresamos aquí en Despacio Insomnio. Estamos aquí en Desfase Insomne. Estábamos escuchando esta canción de Bersuit, la hermosa canción de Bersuit, Vuelos. Y estábamos escuchando ya de fondo también La Maldita Vecindad, porque con la próxima banda que nos vamos es con La Maldita Vecindad. No con esa canción, sino con otra canción de La Maldita Vecindad. Inspirada en libros. En un cómic más que un libro. Ajá, pero no era un cómic. O sea, se hizo cómic, pero al principio era una radionovela. Claro. Era una radio historieta que se llamaba Calimán. Pero la célebre Calimán, o sea, yo creo que, no sé, de la generación de mis padres y mis abuelos, todo el mundo escuchaba Calimán. Claro, o sea, la radio. Habían otras radionovelas que yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que había un montón de radionovelas y que era como, era el entretenimiento de esa época. O sea, en esa época, tipo 6, 7 de la noche, llegabas a tu casa, comías, te sentabas en la sala, prendías la radio y a escuchar radionovelas o a escuchar radiohistorias. Era lindísimo, yo me imagino esa época escuchando así como radio. Claro, ¿no? Todos sentados alrededor de la radio. Ajá, todos sentados alrededor de la radio escuchando el buen Calimán o qué sé yo. Habían muchísimas historias como estos western, esta historia así como del viejo este y cosas así. También eran chéveres, pero era bacán, era como... Bueno, ahora ya creo que Calimán lo reeditaron hace como unos 2 años y salió como en un... Se pasaba al aire en una radio de la capital, ¿no? Pero creo que, no sé, duró un poco, pero no tuvo como mucho éxito. O sea, tuvo éxito al principio, pero después creo que ya no se volvió a continuar con eso. Pero igual, esta canción, La Maldita Vecindad, es inspirada en el famosísimo Calimán. Calimán. Se llama Solín y ese es el nombre del compañero de Calimán. Claro, del parcero, pues, del Calimán. Parcero. Del parcero de chupe, con el que hacían el juego de... Claro, el segundo, el pasador del Ecuaboli, seguramente, con el que sabe esos puestos de ley. Claro, Solín, fue el amiguísimo, sí, que era fácil. Era un niño egipcio, ¿no? Que descendía de faraones. Sí, era una cosa así, es un poco extraña. Yo siempre imaginaba a Calimán como más así como de Puerto Rico, yo no sé por qué. Tenía un turbante y una perla gigante ahí en la mitad de la cabeza. Claro, pero sí, porque yo escuchaba a Calimán, decía más bien que era como así un puertorriqueño, así medio... Que bailaba salsa, no, Calimán era otra cosa totalmente diferente. Con camisa abierta hasta el pupo, así abierta hasta el pupo, pelo en pecho. Pero cuando decían Calimán, pero después cuando empiezas a escuchar la radionovela de Calimán, es una cosa totalmente diferente. Es como un superhéroe. Calimán es un superhéroe. Claro. Y la maldita vecindad en esta canción retrata la historia de Solín. Su compañero. Entonces nos vamos con esto: La Maldita Vecindad, Solín, y regresamos a nuestra sintonía. Regresamos aquí en Desfase Insomne, comenzando esta escucha, y nos queda poco tiempo y un montón de música, entonces tenemos que darles el audio. Rápido. Bueno, Cami. Si no te digo Gigi, tú no me dices Cami, quedamos ahí. Bien. Perfecto, ahí quedamos, no vuelvo a decirte Gigi. Bella canción, buena banda, divertida. Ya nos estamos acordando de era el 2008, ¿cierto? 2008, ajá. 2008, cuando vino a la Maldita Vecindad del Parque de la Mujer, en un festival que ya no sé si lo... regresará, o sea, creo que sí todavía hay, no, sí hay, o sea, el Kitu Remi todavía existe, no sé si este año lo van a hacer. Claro, no sé. Ya está, pues, sí, ya no es lo mismo que era en esa época, y me parece que en 2008 para mí fue el año en el que estuvo más, o sea, que fue para mí el mejor, O sea, el mejor año de Kitty Urami fue ese. Sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que fue uno de los últimos en los que se realizó Ponte solo en un lugar, que era el Parque de la Mujer. Luego creo que ya hicieron varias como locaciones que tocaban a la par. ¿Eso fue en 2007? Entonces fue en el 2007, me decía. Porque en 2008 fue Escape. Sí. Exacto, en 2008 fue Escape. Y Reincidente, que también estuvo bueno. No, ¿para qué también estuvo bueno? Y eso fue... Eso, claro. Ah, ¿vos tocaste el día de Reincidente, Daniel? Ah, ¿en serio? Daniel nos está diciendo aquí... Acá nos está soplando todo. Aquí en Controles, Daniel nos dice que también tocó y tocó en el día de Reincidentes. Muy bien, Daniel. Felicitaciones, hermano. Una vez que le dio... Ah, ¿no les viste? Man, no, ya no te felicito nada. Pero igual, esos dos festivales, esos dos Kitty Urami fueron buenos. Pero yo me acuerdo de forma como muy... Muy... O sea, me gustó, de forma muy particular recuerdo el concierto de la Maldita Vecindad. Yo también igual tengo un gran recuerdo y muy emocionante. Fue un gran concierto, uno de los que más me han marcado así. Sí, o sea, la gente te empujaba demasiado, terminé medio asfixiado con algunos moretones, también con una especie de chivolo, pero feliz, porque fue buenísimo, fue un conciertazo. Un concierto. Y esta canción fue una bestialidad. Claro. ¿Para qué? Entonces, sigamos, ahorita nos vamos, esta es la última canción que tenemos. De un compositor en español. En español. Él es el gran Robbie Darko Rosa. Nació en República. No nació en República Dominicana, sino es puertorriqueño. Es boricua. Y esta es una canción de su, me parece que su tercer disco, Penélope, que está basada básicamente, o sea, está basada en la Odisea de Homero. Y relata un poco la historia, la triste historia de desencuentros. Y de amores frustrados. Amores frustrados, huidas. Huidas y un montón de cosas entre Penélope y... La que espera. Penélope, la que espera. Eternamente. Pero siempre Penélope espera eternamente, porque hay otras canciones también de Penélope que espera eternamente y nunca logra... O sea, porque esta es una canción, pero hay otra de Joan Manuel Serrat de Penélope y también es como la misma historia, que se va el tipo, Penélope se queda esperando y ya, se acabó. Claro, pero al final el Odiseo sí se reencuentra. Sí, reencuentra, pero claro, se reencuentra en malas condiciones, ¿no? Obvio, pues el pobre Odiseo tuvo que pasar peripecias, ¿verdad?, por el mundo, luchar contra monstruos, huir de las sirenas, etcétera, etcétera. Vamos con este tema. Esto relata casi lo mismo, pero de forma bohemia. Vamos con esto y regresamos en el Espacio Insomnio. Qué lejos yo, y me emborracho de amargura, olvidando a Penélope. Aquí en Desfase Insomne, en este especial de música inspirada en libros, algo así. Pero tú dijiste algo que estaba más o menos chistoso y sonó bonito al principio, pero no me acuerdo cómo era. Música versus libreros. Eso, música para los libreros, ahí estamos bien. No me acordaba de eso, quería decirlo, pero no me acordaba. Pero bueno, seguimos. Y ahora nos vamos con un doble, ¿te parece? Me parece, pero primero mandemos unos saluditos, Camilo. No, dale de una. ¿A quién sí, tengo que mandar saludos? Quiero mandarle un abrazo a la Gaby. ¿Ya? Y a ellos que nos está escuchando, y igual a nuestro amigo Fercho, que nos oye allá. Ah, sí, le está escuchando. Sí, sí. Qué bien. Un abrazo a ellos. Un saludazo a Fercho, un saludazo a Gaby, un saludazo a la Ana que nos está escuchando, un saludazo al Cristian también que nos está escuchando, y un saludazo a Guillermo que también nos está escuchando. Estos son los saludos, ¿cierto? Sí. No hay más saludos. No. Ya, no hay más saludos. Entonces, un saludo a todos ellos. Que sí, ellos sí están ahí fervientes, radioescuchas. Ah, no, también a Juan Carlos también que nos está escuchando. Hola, Juan Carlos. Y, lo del Juan Carlos, por si acaso, el especial de... No nos hemos olvidado tu especial, Juan Carlos. Especial de Leiva, que es de la... Ya ni siquiera me acuerdo, no nos hemos olvidado. música mexicana, el especial de música mexicana que pidió Juan Carlos el programa anterior, de ahí lo vamos a tener. Vamos a hacer como... es como yendo desde diferentes corrientes de la música mexicana, haciéndolo un poco cronológico, pero vamos a intentar poner las cosas más representativas del rock mexicano. La próxima semana, puede ser la próxima semana, no sabemos, pero sí está. Claro, Juan Carlos, qué bien, qué hermoso, música mexicana. Sí, ¿no? Sí, lindo. Sí, pero entonces ahorita vámonos con el doble, ¿te parece? Sí, vamos con el doble. Nos vamos con esta canción de The Cure, Killing Arab, es una canción, bueno, Robert Smith afirma que la canción para él es un leve intento poético, porque claro, es que todo lo que tenga que ver con el extranjero me parece que sí es un leve intento poético, si sí, te logras inspirar, porque el extranjero es una maravilla, y si ya te inspiras así, es solo un leve intento poético de intentar alcanzar algo de lo que de las bestialidades que hizo Albert Camus en este libro, que es una bestialidad del libro, me encanta este libro a mí. Y bueno, nos vamos con esto, de The Cure, y después nos vamos con Nirvana, esta canción que se llama Scentless Apprentice, que es una canción inspirada en perfume. El perfume de Patrick Süskind. Otro libro. Otro librazo. Este libro también lo leí, yo lo leí cuando tenía creo 13 años y me dejó medio traumadito. Claro, a mí también por mucho tiempo fue uno de mis libros así como de cabecera, y le tenía cerca, todo el tiempo le leía. Ajá, y somos medio... Y a Cobain también le pasaba lo mismo, él también lo tenía como un libro de cabecera. Decía que era que en esa época cuando lo leyó, y bueno, después, él no dejaba de tener su libro en el bolsillo, su librito así, el perfume en el bolsillo. Y se inspiró mucho en esta canción, se inspiró mucho en este libro. Sí, qué bien, sobre la canción The Cure, por mucho tiempo la gente le acusaba a esta canción de ser algo racista e incluso xenofóbica. ¿Ya? Ajá, y claro, por lo que dice Killing en Arab, pero claro, era el desconocimiento, ¿no? Entonces, antes de que Smith explique que estaba basado en una escena que pasa en el libro, claro, claro, mucha gente le no le gustaba esta canción, le acusaba de ser racista, y de hecho cuando en el 2004 ellos reeditan el álbum donde salió este tema en un inicio, él solo no le pasó porque había sido hace poco los atentados del 11 de septiembre, y claro, es como fomentar esto de en contra de los árabes, y él no le pasó la canción. Y de hecho yo leí por ahí que en conciertos posteriores él le cambió la letra. Entonces ponte, una vez en un concierto en vivo le llamó Kissing an Arab. Estar un árabe. ¿Cómo le puedes deformar? Incluso en otro igual recital le pusieron matar a otro. Killing another, por lo que era tan polémico, pues, el hecho este de besar, de matar a un árabe. Pero a mí parece que, o sea, el problema es que la gente sí tiene como una visión súper literal y muy como encajonada de las cosas. Es como, ven esto y ya piensan que no, esto de ley tiene alguna connotación xenófoba o racista, sí, o alguna cosa así. Sí, es una estupidez, o sea, es el problema de no leer el contexto de las cosas, para mí. Pero es una canción chévere, ¿no? Y es una canción súper chévere. Y aparte, con el ritmo de The Cure, que siempre es como tan dinámico, así tan alegrón. No sé. Y hasta lo triste lo hace alegrón. Y eso alegrón. Es un don de Robert Smith. Robert Smith, todo lo triste lo puede hacer alegre. Y eso es un don. Te queremos, Robert. Bueno, vámonos con este doble The Cure con Killing an Arab. Y de ahí nos vamos con Nirvana, Essential Apprentice. Y regresamos aquí en Despacio Insomne. Thank you.

get up some. Regresamos aquí en Despacio Insomne y después de la pauta comercial estábamos escuchando una canción de Radiohead. Esta canción se llamaba Banana Cop y supuestamente esta canción está basada en el célebre libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Nosotros intentamos ver las frases, si había algún tipo de conexión entre las frases de la canción con 100 años de soledad, no encontramos absolutamente nada. O sea, no sé, o sea, dicen que sí, y de hecho, indagando nosotros, nos dimos, o sea, decían que las canciones que están inspiradas en libros, una de estas canciones era esta canción que está inspirada en el libro de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, pero no encontramos una relación directa. Directa ni indirecta. Ni indirecta. Pero vale anotar que Radiohead es una banda que tiene algunas canciones basadas o inspiradas en libros famosos. Uh-huh. Por ejemplo, hay una canción que se llama 2 más 2 igual 5, que está basada en un libro de Orwell. Sí, en 1984, que es un libro de George Orwell. Y también creo que tiene otra canción que está basada en Romeo y Julieta. O sea, es una canción que se llama Exit Music, que está basada en este famoso libro de Shakespeare, Romeo y Julieta, pero también fue parte de la banda sonora de Romeo y Julieta, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, y no me acuerdo quién más. Y no sé. No sé si la Ana, ¿tú sabes quién? La película que protagoniza Leonardo DiCaprio. ¿Quién más la protagoniza? La chica esta que se muere. Romeo y Julieta, ¿no? No se sabe. Pero bueno, también, ahí también Radiohead saca esta canción, que es parte de lo que OK Computer, para mí, uno de los tres mejores discos que se han hecho en los últimos... No, para mí, mejor disco que se ha hecho en los últimos 25 años, y aunque me quieran golpear, es uno de los tres discos más bestiales de la historia del rock. ¿Tanto? Sí, Camilo. OK Computer es una bestialidad, lo mejor que existe. Yo ya me he cansado demasiado de escucharlo. Y, bueno, a veces ya llego a decir como, puta, ya me cansé, pero es una bestialidad de disco, es increíble. Es como que cuando en una etapa así de la música llega alguien y están con un montón de dominós y de repente llega una persona y patea todos los dominós y se volvemos a comenzar todo de nuevo. Eso es lo que OK Computer para mí. No te voy a criticar, Camilo. De hecho, me encanta tu entusiasmo. Muy gracias, bien. Porque hasta hice la patada y todo. Hermoso, hermoso. Pero bueno, un poco estábamos hablando de Radiohead y ahora ya nos vamos más bien con otra banda que también es una banda totota. Es una bestialidad de banda, los Velvet Underground, y esta canción que se llama Venus in Fur, que también es una canción, bueno, esta canción es escrita por Lou Reed, y la temática central de esta canción más o menos es una temática fuerte, habla un poco de sadomasoquismo, de bondage y de sumisión, básicamente. Sí, está inspirada en el libro Venus in Fur del escritor austriaco Leopold von Massach. El apellido de este escritor, se dice que del apellido de este escritor se genera todo este concepto de masoquismo. Además, porque los relatos de él y lo que escribía eran relatos que estaban muy muy relacionados con todo esto, ¿no? Con todas estas relaciones súper fuertes, masoquistas, de maltrato mutuo de una persona con la otra, ¿no? Entonces es... Pues por eso dicen que un poco relacionado en el apellido con el masoquismo. Y desde ahí nace este término de masoquismo, ser masoquista. Muy bien, vámonos con este tema. Ah, no, y esta también fue una película de Polanski. Ah, claro, no, Gabriel Polanski hizo una película que no fue muy aclamada por la crítica, pero algún sector de la crítica dijo que es genial. Pero ¿por qué dice? Porque todo lo de Polanski es una barbaridad, pero dicen que también esta película era una genialidad. Yo no la he visto hasta ahora, pero deberíamos verla. Sí, yo sí la vi. ¿Ah, sí la viste? Sí, la vi, pero pero bueno. Bueno, ya no podemos decir nada más al respecto. No entremos en detalles. Entonces nos vamos con esta canción de Velvet Underground y regresamos aquí en Despacio Insomnio. Estamos aquí en Despacio Insomne. Y qué bonito que es Velvet Underground. Eso es lo que estaba diciendo dos segundos, Sam. O sea, pues es muy bonito, ¿no? Una gran seriedad, qué bonito. Qué bonito que es. No, la voz, bueno, a lo mejor no digo porque es la voz de un locutor conocido, pero no, no, no. Pero, ¿qué te inspiraste? Yo sé, me estoy inspirando en la voz de un locutor conocido. Es un locutor que habla así todas las noches. Pero historias de amor, ¿no han escuchado? Yo cuando cojo el taxi y regreso de mi trabajo, estoy escuchando porque muchos taxistas tienen ese programa, o sea, lo sintonizan ese programa. Entonces es un señor que tiene la voz así. Y habla full como de historias de amor, así como súper fuertes, así súper románticas. Y con un así, una claro, y un fondo así como de Ricardo Arjona, alguna cosa así. Es tremendo. Entonces sale el unísono, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito que es Velvet Underground. Está bueno para bajarle hasta un poco la luz y todo. Saludos, Camilo, saludos. Ah, sí, saludos, perdón. Saludos. Sí, me estaba viendo por otro lado, pero saludos. Dale, Gina. Aquí. Yo, a ver, quiero mandar un saludo al señor Juan Pablo Landázuri. Gracias, Fercho, por escucharme. O sea, Fercho es Juan Pablo Landázuri. Claro. Un abrazo a la Pau que nos está oyendo. Oye, estamos considerando seriamente en poner tus sugerencias. Ajá. Exactamente. Eso... Por ahí nos decían que pongamos burbujas de amor. Que nos bajemos de esta locomotora descarriada del rock. Del rock. Que Cortázar lo agradecerá, puesto que justo la letra, el nombre de esta canción está basada supuestamente en una frase que dice la maga en una escena de Rayuel. Entonces, como nos decían por ahí, Cortázar nos lo agradecerá, se retorcerá en su tumba, pero de la sabrosura y el ritmo. Se va a retorcer en la tumba, pero por la sabrosura, va a estar bailando ahí una bachata. Puede ser, al final, no lo sabemos, pero puede ser. Espera, escucha hasta el final, ¿quién sabe? La cosa es que tienes que escuchar hasta el final y si estamos de buen humor, lo hacemos. Sí, ¿no? Sí, yo estoy de buen humor. Y yo también, pues, yo creo que es lo más probable. Además que me molestabas que ahora practico para convertirme en la reina de la bachata. Ah, cierto. Gracias por tu sugerencia. Pero ahorita dices que tienes unos pasos nuevos también. Déjame en paz. No, no, estoy diciendo que tienes unos pasos nuevos. Tú me estabas diciendo eso. Pero bueno, mejor sigamos. Sigamos con más canciones. Y nos vamos ahorita con The Libertines. Esta canción se llama The Narcissist. Y es una canción basada en el famosísimo libro de Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Gray. Que tú lo leíste en tu adolescencia, ¿sabes? Sí, lo leí también en mi adolescencia. ¿Ves siempre los libros que más te marcan los lees en la adolescencia o no? O sea, cuando en el lapso de tiempo entre que tienes unos... No, adolescencia un poco y cuando eres adulto temprano, ¿no? ¿Adulto temprano? ¿Cuál sería el rango de edad de un adulto temprano? De 14 a 25, sí. ¿No? 28 ya le ponemos así como de 14 a 28. Pero son la mayoría de esos libros te marcan, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Igual es súper interesante de volver a leer un libro, ¿no? Cuando ya dejas de ser un adulto temprano, te vuelves a leer el libro que te marcó cuando eras un adulto temprano y claro, un redescubrimiento total. El problema es que todavía ustedes son adultas tempranas. Yo podría leerme nuevamente para redescubrirlo, ¿no? Releelo, sí, lo voy a releer. Lo voy a releer. Porque sí, habían cosas muy muy bonitas de Retrato de Dorian Gray, que debería volverlas a leer para acordarme nuevamente de las cosas. Exactamente eso. Y después nos vamos con... No, creo que nos vamos con eso y de ahí más bien nos vamos con un doble, ¿les parece? Bien. ¿Ya? Entonces vamos con esta canción de The Libertines y regresamos al desfase. Just like them, 'cause they're so cool and they're just not the same. No, wouldn't it be nice to be? regresamos aquí en Despacio Insomnio. Estoy escuchando a los Libertines con esta canción Narcissist. Y ahorita nos vamos con un doble. Sí, nos vamos con un doble, nos vamos con... Pura potencia femenina, esto es sabor y potencia femenina. Y este doble está lindísimo, este doble está una belleza. Pura potencia femenina, claro. Inspirada en libros. Bien. Exacto, inspirada en libros. Nos vamos con la grandísima Regina Spector, que es... Yo no sabía que era rusa. ¿Y cuándo fue que nos enteramos que era rusa? Ayer nos enteramos que era rusa. Que Regina Spector era rusa. Y bueno, nos vamos con esta canción que se llama Edipus, que es basada en el libro de Edipo, del rey Sófocles. Algo así. Esto sí yo no lo he leído. El libro de Edipo yo no lo he leído. No lo he leído. Y después nos vamos con PJ Harvey, que también es una barbaridad. Es hermosísima esta mujer. Y después nos vamos con esta canción que se llama The River, que es basada en un cuento con el mismo nombre de la escritora Fanny O'Connor. Esta es una escritora estadounidense considerada entre las mejores dramaturgas del siglo XX. Su obra es ampliamente estudiada en el contexto de literatura del sur de Estados Unidos. Ella relata muchas veces historias o narra historias sureñas del sur de Estados Unidos, de todos estados del sur, que eran historias muy ligadas a la esclavitud y a una época de conservadurismo súper fuerte en Estados Unidos. Y ella es... lo que hizo fue retratar un poco la vida del sureño, ¿no? En esas épocas. Entonces... pero es una gran dramaturga. Y que PJ Harvey se inspire en ella, una vez también. Entonces vamos con este doble, poder femenino, y regresamos aquí en The Spacing Zone. I'm the king's 32nd son. Bowed to him a 32nd time. Bowed to him with my hair still on. Bowed to him with two eyebrows on. And that's all I was wearing when I woke up staring at the world. My mom had been a rather crazy queen, but not at all like a sex machine. She liked to keep her body clean, clean. Thought the world to be quite obscene, but she'd retire to her chamber, and we remained quite strangers. And to see me made her awful sad, and to touch me made her awful sad, and to see me made her awful, and to touch me made her awful. I'm the king's 32nd son, man, all it took was 30 seconds time. But as my little prince I was not. Had a chambermaid and a chamber pot, and there's 31 others just like me. There's 31 others I can be. Sometimes I stand by the royal walls. The sky be so big that it broke my soul. And I stand on my toes to catch a glimpse of my mother's eyes and my mother's skin. But she'd retire to her chamber, and we remain quite strangers. And to see me made her awful sad, and to touch me made her awful sad, and to see me made her awful, and to touch me made her awful. And one morning I woke up and I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus. Then one morning and I woke up and I thought Rex, Rex, Rex. Then one morning I woke up and I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus. 32 is still a goddamn number. 32 still counts. Gonna make a count, gonna make a count, gonna 32 still a goddamn number. 32 still counts. Gonna make a count, gonna make a count, gonna Long live the king. Long live the king. Long live the king. Just like me, there's 31 others on the way. There's 31 others after that. Sometimes I stand by the royal gate. People screaming love and hate. And they scream and they scream and they scream and they scream. Long live the king, long live the queen.

Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Acto en homenaje al escritor Pedro Jorge Vera en el centenario de su natalicio. Se presentarán los libros Los animales puros, de Pedro Jorge Vera, Conversaciones, de Pedro Jorge Vera y Galo Mora, Pedro Jorge Vera, 100 años de un animal puro, de Miguel Mora. Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 28 de agosto de 2014, 19 horas. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:30 p.m. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Regresamos aquí en Desfase Insomne y tenemos saludos, ¿cierto? Sí, tenemos saludos. Más que saludos, hay una cosa que tengo que confesar, que yo creo que la persona que está al otro lado del dial no la escuchó cuando yo la dije, que fue creo el anterior programa, pero estoy orgulloso de ti, Cristian Gómez. De ti y de Guille. Y yo no sé de la otra chica que está al lado de ellos. Nuestros nuevos radioescuchos. Son nuestros nuevos radioescuchos. Pero ya, ¿me escuchaste? Ya. Un abrazo a ellos. Ya, saldada cuenta. Estamos bien. Ya estamos bien. Y también un abrazo a la Penélope Gallardo que nos está escuchando. Un beso sí, a ti. Un abrazo a Penny. A la Penny. Sí, a la Penny. Le dicen Penny, ¿cierto? A la Penny que tú y yo conocemos. Sí, exactamente. Ya, entonces un saludazo a la Penny. Bacán. Y de ahí, entonces ahora vámonos, porque todavía tenemos canciones y falta poco tiempo, entonces creo que tenemos que hacerlo un poco más rápido. Nos vamos con un doble. Vamos con Pixies, esta canción se llama Dead, y está basada en una leyenda bíblica, que es la leyenda de David y Betsabé. Es una leyenda como de traición, ¿no? Traición. Ajá, es una leyenda de traición porque lo que yo tengo entendido es que Betsabé traiciona a su esposo con David y después se genera como todo es como una historia enmarañada de traición, dolor y muerte también, para ahí va muerte también, pero que lo relate Pixies está súper bien porque Pixies es especialista en relatar ese tipo. Perfecto, de me encanta oírte hablar de Dios y de los pesos pesados de la Biblia, de las verídicas, de la verídica, la de saber aún, la cosa seria de la Biblia. Vamos con Pixies. Y de ahí nos vamos con The Strokes, Soma, que Soma es una droga fantástica consumida por los personajes de la novela El Mundo Feliz, una novela gigantesca escrita por Aldous Huxley. Que es uno de los autores más importantes de ciencia ficción y de la literatura contemporánea. ¿Te gusta la ciencia ficción, Camilo? Sí, hay muchísimas cosas de ciencia ficción que me gustan mucho. Hay libros de Ray Bradbury que me gustan un montón y de Isaac Asimov que son precisos. Claro, sí, Asimov y también La Llave del Autostopista Galáctico, uno de mis favoritos. Ajá. Todo eso, sí, chévere. La ciencia ficción es una bestia, es buenísima. Sí, me gusta. Bueno, vamos con Pixies y luego con The Strokes. Ajá, vamos con Pixies y luego... Ah, bueno, pero este señor había escrito también cosas muy interesantes y se metió mucho a indagar sobre temas relacionados con la parapsicología y también con temas relacionados con el misticismo. Y también fue el autor de otro gran libro que se llamaba Las Puertas de la Percepción. De ese libro sale el nombre de Dors. Era como a manera de anécdota quería decirlo. Ah, o sea que en el otro libro escrito por Huxley se basó el nombre de la banda de Thor. Ajá, Jim Morrison leyó este libro y se inspiró en este libro para no solamente para el nombre, sino para todo lo que tenía que ver, todo el concepto de Dors. Está muy inspirado en eso porque son las puertas de la percepción y yo creo que Morrison también entendió muchísimo sobre las puertas de la percepción. Entonces, bueno, nos vamos con esto, nos vamos con Pixies y después nos vamos con The Strokes y regresamos en Desfase Insomne. We'll be right back. regresamos aquí en The Fast Insomne. Tenemos que obligarnos a iniciar la parte final del especial porque ya nos queda muy poco tiempo. Tienes que darle súper rápido con todas las canciones. Estábamos escuchando este doble de Pixies. Bueno, de Pixies de Strokes. Primero escuchamos a los Pixies con Dead y después escuchamos a los de Strokes con Soma. Exactamente. Soma era esta como droga alucinógena que hacía que las personas que vivían en gran parte de esta sociedad, así súper encajonada, bien delimitada, y eran súper aburridos, tuvieran como este espacio de alucina con Soma, y que se vayan para otro lado, así que no se acuerden que estaban en un tedio completo viviendo ahí. Era parte del relato este. Buen nombre, Soma, ¿no? Sí, muy buen nombre, muy buen nombre. Sí, suena bien, ¿no? Y ahora vámonos no sé si de nuevo, porque no me acuerdo si pusimos el anterior programa. No, fue uno de los que no alcanzamos a tocar. Fue el bonus track que no alcanzamos a tocar. Entonces nos vamos ahora con Sonic Youth, con esta canción que se llama Pattern Recognition, que está basada en la novela El Mundo del Espejo de William Gibson. Es un escritor estadounidense de ciencia ficción. Él es el escritor, o dicen que es el padre de Cyberpunk, más o menos corriente literaria, que se trata de un subgénero de la ciencia ficción conocido por un enfoque en un futuro distópico con cibernética y con punk, más o menos a lo Blade Runner o algo así. Exacto. Es una cosa así, o a lo Mad Max. Bueno, estoy hablando un poco de películas porque ahorita no cacho más o menos cómo hacer la conexión con un libro, pero es más o menos por ahí, ¿cierto? Con ese tipo de estética y relatando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vámonos con Sonic Youth, Pattern Recognition, y también nos vamos con Joy Division, Atrocity Exhibition, que también está basada en un libro del mismo nombre que se llama La Exhibición de las Atrocidades. Que básicamente lo que hace este libro es exponer las diferentes formas de violencia que hay en el mundo, en un mundo así irracional, en este mundo moderno, ¿no? Ajá, entonces donde hay la tecnificación y las formas del terror post-nuclear, ¿cachá? Es fuerte. Y estamos ahorita con... Nos fuimos a un lado oscurón. Entonces nos vamos con Sonic Youth y con Joy Division y regresamos a Space Insomnia ya casi para terminar. Baby, baby. Regresamos en Desfase Insomne, la parte final del programa de este especial de canciones inspiradas en un montón de libros. Y ya estamos terminando, creo que nos vamos con la última canción, ¿cierto? Sí, ya la última canción. Ah, pero antes de esos saludos, un saludo a la Nora que nos está escuchando y hasta compartió nuestro estado en su muro. Qué chévere, Nora, qué bacán, un saludazo. ¿Y a quién más? Un saludo a Carlos. Carlos, te mandamos un abrazo, igual gracias por escucharnos y... Aquí, el próximo lunes. Eso, muy bien. Entonces ahorita nos vamos con esta canción de los famosísimos precursores, los padres del punk, los Ramones y Pet Sematary. ¿Tú tienes algún dato de eso? Sí, bueno, esta canción fue una petición expresa de Stephen King, que era un gran seguidor de la banda. Él les pidió pues, que compongan esta canción, que está basada en la novela Cementerio de Mascotas. Y en la canción se hace referencia a algunos de los personajes que aparecen en este libro. Algunas personas. Yo no he leído, ahorita estábamos hablando un poco en interno, yo no había leído, nunca he leído nada de Stephen King. El terror. Sí, o sea, he visto las películas de él, pero... O sea, las películas basadas en los libros de él, pero... No le has leído. No, esa película del payaso este que aparecía en todo lado. Ah, claro, el payaso maldito. Y era como, no sé, o sea, al final era, a mí me daba mucho miedo al principio, cuando veía que ese payaso se parecía en las fotografías, y de repente la fotografía tenía movimiento, el payaso ese de miércoles. Claro, sí, es inmundo, ese payaso arruinó algunas instancias, ¿no? Claro, y ese payaso arruinó. Es traumado que no puede ya ver a los payasos. Exacto, pero un tip. Si las personas están traumatizadas por ese payaso, quieren destraumatizarse de ese payaso, solo tienen que ver la parte final. Es lo más ilógico y estúpido. Sí. Yo no sé si Stephen King hizo eso, pero es súper ilógico y estúpido. Era una araña, cacha. Ese payaso era una araña grandota, era una araña gigante. O sea, que sea el demonio, yo qué sé, algún maleficio. Betsabé, pero no una araña, cacha. O sea, de repente el payaso se mete en una cueva y se le echa una araña así peluda, como una tarántula, horrible. Hermoso, tío. Ahí se me fue el miedo. Qué miedo, Camilo, estás salvando algunas almas. Claro, por favor, las personas que se traumatizaron con eso, ya, por favor, dejen de traumatizarse. Oye, a propósito, ahorita que me dijeron... Danielín se traumatizó con eso. Era una araña. No le parece. Solo mal. Era una araña. Solo era una araña. Y ahorita que me dicen es lo de It, hay una canción y una banda que igual está basada, Pennywise, que está basada en... Pennywise, ajá. Que también, ajá, exacto. Que hace referencia al monstruo, ¿no? Que le íbamos a poner, pero creo que por el tiempo no lo vamos a lograr. O sea, nos vamos con la canción de Ramones. Sí, acabemos con esta canción de Ramones. Ya. Y ya, buenas noches. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes creo que puede ir la petición de la música mexicana. No lo sabemos todavía, pero igual, esa es una sorpresa. Es una gran sugerencia, sí. Es una buena sugerencia. Pero yo creo que sí, lo tenemos que pensar como para el próximo lunes. ¿Te parece? Sí, me parece. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo lunes aquí en Espacio Insomne. Hasta luego. Adiós.